Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Divulga ciencia. Llegó la hora, divulga ciencia. Un viaje para descubrir a personajes y avances en la ciencia que han cambiado el mundo. Tú también puedes cambiarlo, entérate. Buenas tardes, gente, soy Roberto Vallejo y estoy con Rafael Villacrés. Bienvenidos a su programa Divulga Ciencia. Estamos nuevamente otra semana conversando sobre diferentes temas relacionados con ciencia y tecnología que realmente nos vuelan la mente. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo te va? Hola, muy buenas tardes a todo el mundo que nos está escuchando. Y gracias a ti, Robbie, por invitarme. De hecho, en este momento con Rafa estamos abriendo unos regalitos que nos llegaron desde otros países y con los cuales Rafa piensa hacer algunas curiosidades tecnológicas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que piensas hacer, Rafa? Sí, quería hacer algo de hacking, por decirlo así, en electrónica. Uh-huh. O sea, se basa en reciclar ciertos componentes electrónicos que, uh-huh, bueno, por lo general se van a la basura o un botadero o bueno. Cuando a veces hablamos de hacking hablamos particularmente o específicamente de software, pero ¿a qué te refieres con esto de hacking electrónico? Sí, sería como coger estos dispositivos electrónicos, partes electrónicas y darles otra nueva vida, ¿no? Mm-hmm. Bueno, por eso dije hacking, porque es una especie de cambiar a tu gusto las cosas que ya están establecidas, ¿no? Como el hacking. De alguna forma modificar lo que está cerrado y lo que nos venden y que, exacto, como tú dices, prácticamente botaríamos de la basura y tú le das una segunda vida. ¿Y en qué le conviertes? Sí, en un objeto, uh-huh, con las mismas características de los objetos que se compran en la actualidad, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, para darte un ejemplo, un equipo de sonidos que no tiene MP3 o que no tiene Bluetooth, prácticamente ya es obsoleto y se va a la basura. O bueno, si es lo suficientemente antiguo, bueno, se le tiene como adorno. Como pero, recuerdo, algo vintage. Exacto. Pero con un chip que se incorpora dentro del amplificador, perdón. Uh-huh. Tú le puedes hacer Bluetooth y MP3, obviamente, o sea, bueno, uh-huh, Bluetooth. Entonces, wow, entra cualquier señal Bluetooth que puede ser de MP3 o lo que sea, de una computadora, un celular, como los equipos nuevos ahora. Entonces estaríamos hablando, por ejemplo, de un mini componente, de los que antes vendían y que te venía con CD, con, exacto, cassette, etcétera. Eso le puedes poner Bluetooth y poner, sí, música. Exacto. Wow. O sea, por eso decía hacking. Pero bueno, hay ciertas personas que saben, se necesita un poco de nivel técnico para saber o ser lo suficientemente curioso, porque los videos de cómo hacer esto abundan en YouTube. Uh-huh. Pero bueno, la idea no es solo eso, ¿no? También es, por ejemplo, reciclar las pilas de las computadoras viejas y crear bancos de energía con eso. Uh-huh. Entonces, bueno, y otras cositas más. Pero bien dirigido a la electrónica, ¿no? Al reciclaje de electrónica. Súper chévere. Normalmente cuando estamos desechando un equipo electrónico, hablando de computadores, hablando de radios, hablando de teléfonos celulares, a veces estamos hablando de un modelo de negocio que estas industrias siguen, que se llama obsolescencia programada, ¿no es cierto? Entonces la lógica sigue que si es que tú tienes un aparato electrónico y te dura para siempre, a estas empresas no les conviene, porque ellos quieren seguir produciendo y seguir vendiendo y obviamente seguir ganando sus utilidades y haciendo su negocio rentable. ¿Qué es lo que produce que tú utilices un aparato electrónico y le des una segunda vida en el sistema? O sea, para mí ha sido un viaje interesante desde hace muchos años, una especie de rebeldía, porque primero me di cuenta de todo esto, ¿no? Porque Bueno, sí, por lo general yo siempre quería analizar las cosas que me molestaban, y una de esas cosas era de que, bueno, yo no tenía mucho dinero, mis papás tampoco mucho dinero, y las cosas que yo necesitaba, que yo disfrutaba, se dañaban. Uh-huh. Entonces, bien, teníamos que comprar, teníamos que pedir, o simplemente teníamos que esperar un tiempo hasta tener un poco de dinero para comprar. Entonces, eso, bueno, en cierta forma fue una carga de estrés para mí, y eso me dio bastante curiosidad, ¿no? Uh-huh. Bueno, cuando uno aprende un poco sobre esos temas, sí, se da cuenta de que existe de real esa obsolescencia, y no solo planificada, que sería, bueno, más o menos como un aparato que esté diseñado para que funcione un poquito más de la garantía, ¿no? Yeah. Hay otro tipo de obsolescencia que es mucho más común. Yeah. Es la obsolescencia de moda, por decirlo así. Mm. Es decir, tienes un celular perfectamente normal, tiene las mismas aplicaciones, las mismas características, pero simplemente ya pasó de moda y hay que comprar el nuevo modelo. Mm. Es lo que, por ejemplo, utilizan marcas como Apple, ¿no es cierto? Sí. Tú tienes un teléfono celular que, si bien es cierto, son aparatos de calidad, pero al siguiente año tú tienes un nuevo modelo. Y eso te obliga, o le obliga a muchas personas, a comprar el siguiente modelo para estar a la moda o tener los últimos gadgets tecnológicos, ¿no es cierto? Sí, esto creo que es importante aclarar. Esto no es un mito, una uh-huh. teoría de la conspiración. Uh-huh. Existen investigaciones, papers de universidades en Estados Unidos que uh-huh. llegaron a la conclusión, bueno, desde hace muchos años en realidad. Pero el último es de que el nuevo software de ciertos celulares hace que se exijan más a los componentes, a los procesadores. Uh-huh. Entonces, simplemente si tú actualizas con el modelo anterior, ya se va a quedar lento, te va a dar problemas. Pero el teléfono está perfectamente. Uh-huh. Solo que el nuevo software está diseñado para que trabaje normalmente en un chip más poderoso, ¿no? Uh-huh. Entonces, tú podrías utilizar un software anterior, pero te da prácticamente las mismas opciones que tienes un teléfono nuevo. Y de hecho, si recuerdan, hace algunos meses, me parece que desde hace unos 6 meses o unos 8 meses, salió una noticia en la que muchos usuarios de Apple demandaban a la empresa porque la nueva actualización le forzaba demasiado la batería, duraba mucho Exacto. menos y finalmente la batería ya no funcionaba. Y esto es de hace décadas atrás. Uh-huh. Yo también recuerdo de una demanda uh-huh. sobre la batería del iPod. Uh-huh. Que igual se ganó, porque esa batería venía con una obsolescencia programada bien bien bien amplia, ¿no? Uh-huh. O sea, duraba muy muy poco tiempo. Uh-huh. Entonces fue como que la gente se dio cuenta. Y a la final el resultado de esa demanda es que Apple tuvo que cambiar todas las baterías gratis de esos iPod. Claro, sí, había escuchado eso también. ¿Qué es lo que produce y por qué conversamos sobre este tema? Cuando un modelo de negocios incentiva que su teléfono celular, por ejemplo, o que su computadora, algún aparato electrónico, se dañe rápidamente, vamos a tener muchos más desechos. ¿Y a dónde van estos desechos? Muchas veces van al mar, muchas veces van a rellenos sanitarios, etcétera. Entonces, significa que tenemos más químicos contaminantes, más aparatos contaminantes en el medio ambiente. Metales pesados tiene la electrónica. Uh-huh. Plomo. Y hay algunas iniciativas, como por ejemplo la que tú tienes, Rafa, y entre otras, que prácticamente reciclan los materiales que existen en estos teléfonos uh-huh. celulares o aparatos electrónicos y prácticamente los convierten nuevamente en algo más útil. Sí, solo por topar el punto anterior que tú dijiste, sí, más allá de que, bueno, se desperdicia, uh-huh. se contamina, se estresa porque los usuarios tienen que constantemente tener dinero y seguir comprando. Más allá también, y es un punto que por lo general la gente no lo topa, es el desperdicio del trabajo. Uh-huh. Yo yeah. soy un trabajador, no sé, por lo general en China, porque todo está en China. Yo hago un trabajo yeah. para la sociedad, pero ¿qué hace este sistema? O sea, todo el trabajo que yo lo hago se va a la basura en pocos meses. Entonces también es injusto, uh-huh. ¿no? Es un trabajo desperdiciado. Claro. Y bueno, estamos hablando en este momento del trabajo que una persona que, bueno, está empleada dentro de una compañía, ejerce durante cierto tiempo, digamos una hora, un día, un mes, etcétera. Pero ¿qué pasa también con el trabajo que nosotros hacemos para ganar un sueldo uh-huh. con el que compramos de ese aparato? Eso también es más trabajo desperdiciado. Sí, estrés también. Ajá. Pero bueno, creo que hay opciones también. Creo que la cultura de reparar, de hazlo por tú mismo, está tomando impulso y eso es muy positivo. Bueno, de hecho, me he inspirado mucho en mis proyectos sobre esa cultura. Uh-huh. Qué chévere, Rafa. Realmente este mundo es increíble y de hecho todo lo que tú puedes conocer sobre hacking, hablando de no únicamente de software, sino también de hardware, e incluso también utilizando ciertos materiales que no los consideraríamos tecnológicos, pero que sí les podemos dar un segundo uso. Por ejemplo, estamos hablando de telas, estamos hablando de blue jeans, estamos hablando de cosas que nosotros utilizamos y que muchas veces las utilizamos poco tiempo y luego las desechamos. En este caso, hablando de ropa, estamos hablando del fast fashion o la moda rápida, que ustedes se darán cuenta si es que compran en algunos centros comerciales o en algunas tiendas, que compran ropa que es económica, pero que tal vez solo les dura unos 3, 4 meses y luego tienen que botar porque o se sale el color o se rompe. Entonces, este tipo de industria que busca reducir sus costos y vender mucho más, realmente nos está afectando a nosotros, a nuestro bolsillo, también a nuestro tiempo y al medio ambiente. Tenemos que darnos un poco cuenta de esto. Chicos, antes de volver con este tema, nos vamos a una pequeña pausa musical para que se desestresen, ya que estamos hablando de muchos desechos, contaminación, etcétera, y volvemos en este momento. Hasta tu mismo aliento para poder estar más cerca de tu boca. Perdona si no tengo palabras con que pueda decirte la inefable pasión que me devora. Mi amor, solamente me queda rasgarme el pecho amante en tus manos de seda, dejar mi palpitante corazón. ¿Qué tal, chicos? Estamos en Divulgaciencia. Este es su programa sobre tecnología, ciencia y muchas cosas más. Yo soy Roberto Vallejo y nos acompaña en este momento Rafael Villacrés. Les cuento como dato curioso que acabamos de lanzar nuestra siguiente velada astronómica, que va a ser el 20 y el 21 de octubre. Esto va a ser en Hacienda Naxiche, que es en Salcedo. Les invitamos a participar en este evento que prácticamente les va a mostrar las estrellas desde un lugar lejos de la ciudad, con menos contaminación lumínica, y también les va a enseñar a utilizar herramientas de observación astronómica. En algún momento ustedes habrán imaginado identificar constelaciones en el cielo nocturno, galaxias, planetas, cúmulos. Hay un montón de cosas que prácticamente están frente a nuestros ojos y que no nos damos cuenta que están ahí. Realmente pienso que observar el cielo nocturno desde la Tierra presenta una especie de puerto de salida al espacio, y también un puerto y una oportunidad para conocer lo que existe más allá de nosotros. Incluso, a pesar de que sea inalcanzable, podemos desde aquí observarlo, apreciarlo y también estudiarlo. Ya no tanto tan inalcanzable. Vemos cómo muchas empresas están trabajando duro para llegar por lo menos a Marte, ¿no? Y parece que no se va a demorar mucho. De hecho, los esfuerzos tanto del gobierno de Estados Unidos como de algunas empresas privadas como SpaceX plantean llegar desde el 2025 hasta el 2030 con misiones tripuladas ya a Marte. Sí, es increíble. Pero, no sé, tal vez se demoren un poco más. Pero ya es increíble que se ponga ya fechas y fechas bien cortas, ¿no? Que eso ya nos dice bastante, ya. No es ya un sueño utópico. Ajá, tal vez si es que esto lo hubiéramos discutido hace unos 20 años, hace unos 10 años, esto todavía sonaría algo imposible, sí. Sería tal vez un sueño, pero con la tecnología que tenemos en este momento y con la tecnología que se piensa desarrollar en los siguientes años, realmente pensamos que vamos a lograr este objetivo. Ahora, hace un año, me parece que el año pasado se probó esta misión Orión. No sé si has escuchado tú, Rafa. Se trata de una cápsula espacial que piensa ser tripulada y en la cual piensan enviar también astronautas a Marte. En esta prueba lo que se hizo fue utilizar esta cápsula espacial y hacerle dar vueltas alrededor de la Tierra. Obviamente en este momento sin tripulación, pero en un futuro se piensa ya poner personas de ahí para probarlo. Sí, he escuchado muchas misiones, pero lo que hemos visto en los últimos años es la expansión, el crecimiento de la industria privada en este campo. Uh-huh. Algo que siempre se pensaba que era imposible, ¿no? Porque por lo general se piensa que la industria solo se centra en las ganancias, entonces va a ser muy difícil, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero vemos que hay excepciones, ¿no? Incluso el dueño de esta empresa tiene como objetivo de la empresa no maximizar, principalmente no maximizar las ganancias a los acreedores, ¿no? Uh-huh. Perdón, a los accionistas, sino tener como objetivo poblar Marte. Y es muy interesante que un empresario piense de esa forma. Sí, y eso es muy interesante porque tal vez en otros tiempos la carrera espacial estaba hecha o estaba, sus competidores eran diferentes países, ¿no? Porque querían tener cierta soberanía sobre la Tierra y sobre el espacio, y también de cierta forma posicionarse como un país tecnológicamente avanzado. Pero en este momento vemos que incluso la empresa privada es la que está compitiendo contra los gobiernos, incluso del mismo país. Juntos. Ahí también trabajando juntos, ajá. Entonces la pregunta será, ¿quién llegará primero? ¿Llegará algún país del planeta o llegará alguna empresa colaborativa o alguna empresa de algún país? Yo pienso que Estados Unidos tiene las mejores opciones, pero yo estoy seguro que una alianza público-privada tiene que ser así. ¿Sí? Con las empresas por un lado y con la NASA. Y de hecho hemos visto que la colaboración en algunas misiones ha sido bastante provechosa. Por ejemplo, no recuerdo cuál es esta misión, me parece que es la misión Cassini. ¿No? ¿Cassini? Sí, Cassini me parece que fue. Que esta misión fue hecha por tres países. Por la NASA, que estamos hablando de Estados Unidos, por la ESA, que es una agencia europea, y también la Agencia Espacial de Italia. Entonces ellos construyeron la nave espacial, un lander y también una antena de comunicaciones para esta misión del Cassini. Eso me parece tan hermoso, o sea que bueno, sería un sueño, ¿no? De que todos colaboremos, ¿no? Y bueno, está empezando, como tú dices. También no olvidemos que la Estación Espacial Internacional es es una colaboración entre muchos países, ¿no? Uh-huh. Sí, precisamente. No sé cuándo está planificado para que la Estación Espacial Internacional quede obsoleta y que, bueno, finalmente sea destruida, pero no le queda mucho tiempo a la Estación Espacial. Qué interesante. Ajá. Habrá que ver cuál va a ser el siguiente proyecto de estudios de microgravedad en el espacio con misiones tripuladas, pero prácticamente esta estación muy pronto quedará obsoleta. Chicos, les comentamos también como pequeño dato que tenemos un programa todas las semanas que es en vivo desde un bar que se llama La Casa Tomada, que está ubicado en la calle Andrade Marín y Avenida Eloy Alfaro, en la cual conversamos sobre diferentes temas desde la perspectiva de la ciencia, por supuesto, y también del arte. Lo importante de este programa, que se llama Serendipia Streaming, es compartir ideas, escuchar a la gente y también concluir tomando en cuenta un montón de puntos de vista. Entonces, les invitamos todos los miércoles a las 6 de la tarde que vamos a estar en la Casa Tomada, que queda en la Andrade Marín y Avenida Eloy Alfaro. Visítenos y también participen en la grabación de este programa. Otra cosa también es que este programa, si es que no lo escucharon directamente o en vivo a través de Radio Casa de la Cultura, pueden escucharlo también todos los domingos por nuestras redes sociales. Así que aprovecho para decirles que nos sigan a través de Facebook como Quinto Pilar Divulga Ciencia, Twitter e Instagram, también estamos por ahí. Y tenemos muchas actividades que vienen próximamente que van a ser bastante interesantes. Rafa, ¿qué me cuentas tú en cuanto a tu proyecto? De hecho, estamos conversando de la obsolescencia programada y también un poco de cómo utilizas materiales reciclados para producir algunas cosas que tienen una segunda vida. Tú en este momento me prestaste un aparato bien interesante. Cuéntanos un poco sobre esto. Nos acabó de llegar algunos chips, que son chips diseñados para cargar las baterías de litio. Entonces tú solo con este chip te puedes cargar baterías de litio. ¿Y de dónde sacaría baterías de litio? Pues de las computadoras viejas abundan. Y por lo general las baterías de litio de las baterías no se estropean. De las compus, o sea, de las computadoras. O sea, pero estas baterías de litio están dentro de la batería del computador. Sí. Ah, ya. O sea, algunas sí, algunos modelos tienen que se saca toda la batería. Ajá. Y por lo general, bueno, las nuevas tienen menos, pero por lo general son 6. Las nuevas creo que tienen solo 4 o algo así. Es un tipo de estándar de batería de litio. Como les decía, que por lo general no se estropean, se estropea un chip. Y eso es lo que ya no le permite. O a veces solo se estropea una. Si estropea una ya no vale nada. Y ahí es cuando botamos toda la compu. Exacto. Y sí, a veces sí. Entonces, cáchale, solo de mi casa tenía como tres. ¿Tres computadoras? Tres baterías. Yeah. Y les desarmé y cada una viene con 6. Y creo que encontré como unas 4 dañadas. Ajá. Y el resto están bien. Wow. Y bueno, con eso se le conecta con este chip que nos acaba de llegar. Bueno, en realidad son 2 chips. Un chip es para cargar y otro es para descarga. Entonces con eso hacemos lo que comúnmente se conoce como un banco de energía para cargar celulares. O como un cargador portátil, se podría decir. Sí, ¿no? Porque también como tiene USB, USB, mini USB, también hay como cargar otras cosas como cámaras y bueno, celulares principalmente. También Bluetooth, parlantes Bluetooth, que también tienen baterías. O sea, lo que tú haces con este banco, de hecho si ustedes lo ven, no sé si es que ven a través de las cámaras, pero... ahorita estamos en vivo también a través de la página web de Radio Casa de la Cultura. Es prácticamente una pequeña botellita adaptada con una batería de litio y también con un... Son dos chips. Y a partir de eso tú le conectas un cable USB a micro USB y se carga tu teléfono celular. O sea, tú utilizas este mismo cable para cargarle primero la batería y luego cargarle a tu celular. Exacto. Ajá. Solo que al revés. Al revés, sí. Claro, le conectas directamente o a la computadora o le conectas al enchufe. Exacto. Wow, qué interesante. Realmente pienso que estas son unas de las tecnologías que van a cambiar el mundo en los siguientes años y de hecho ya lo están cambiando en este momento. Creo que Rafa nos ha demostrado eso y esperamos ver próximamente muchos más inventos creativos. Y de hecho creo que también otro de tus objetivos con este proyecto es dar talleres y capacitaciones para que la gente fabrique este tipo de cosas, ¿cierto? Sí, bueno, en internet encontramos bastantes manuales de cómo hacer eso, ¿no? Bueno, en realidad necesitas un pequeño background de electrónica, pero es muy pequeño, ¿no? Ajá. Pero por lo general si es que tú tienes el interés, lo puedes hacer. Ajá. El problema es que no mucha gente le interesa. Entonces, lo que ideamos es que tal vez podríamos producir para vender. Uh-huh. Y bueno, también dar a la gente que tú estás comprando algo que en su mayoría de esos componentes son reciclados. Uh-huh. Pero quisiéramos ir más allá. Quisiéramos que personas que tienen problemas de ingresos, dar, como tú dices, capacitación para que ellos se encarguen de la producción de esto. Uh-huh. Y bueno, nosotros nos encargaríamos de la comercialización. Uh-huh. No sé cuántas personas de aquí en el país, o si es que los recicladores que encontramos en las calles de ellos también reciclan material electrónico. No estoy seguro. No sé, eso es una buena pregunta. Uh-huh. y debería investigar, pero estamos en montañas de Igués, ¿no? Uh-huh. Que se denomina esto. De basura electrónica. Mucho. Ajá. Wow. Chicos, realmente si es que quieren cambiar el mundo, les sugiero que visiten la página web, mejor dicho, la página de Facebook, y también la página web es quehacesb.org, y también en Facebook le encuentran a Rafa como quehacesb. Pueden conocer muchos más diseños que son fáciles de realizar, y también existen las guías respectivas para que ustedes puedan hacerlo. Chicos, les recuerdo la última vez que tenemos también nuestra velada astronómica, que va a ser el 20 y el 21 de octubre. Esta velada astronómica va a ser genial, y también vamos a aprovechar que la fecha que cae en esta velada astronómica vamos a poder observar una lluvia de estrellas. Particularmente esta es la lluvia de estrellas que se le conoce como las Oriónidas, y en la que prácticamente nuestro planeta atraviesa por los escombros que deja el cometa Halley. Y vamos a poder ver esto. Entonces les invito, chicos, a seguirnos a través de redes sociales. Estamos en Facebook como Quinto Pilar Divulga Ciencia, también en Twitter e Instagram. Escríbanos e inscríbanse para este evento. Nos vamos a una pequeña pausa musical y publicitaria y volvemos en un momentito más. Nos vemos. Nunca terminan, que se esconden tras la vuelta de tu esquina, que bailan sobre un solo pie, que reman con un remo, que beben sin sed. Hay espacio, hay dolor, hay deseo, corazones en el aire llenos de agujeros, hay besos compartidos, robados, elegidos. Mis señales de humo entre amantes perdidos, amores de un rato sin tiempo ni trato, leyes de gravedad sin caída, cicatrices sin heridas, despedidas, bienvenidas, que suelen caminar por la misma avenida. Hay tanto a elegir, y tú y yo aquel día coincidí. Era tu historia, se cruzó con la mía. Tanta gente ahí fuera, y coincidir aquel día. Era tu historia, se cruzó con la mía. Tanta gente ahí fuera, y coincidir aquel día. Al borde del precipicio, que se buscan en los baúles de un principio. Hay noches sin sofocos, lágrimas sin princesas ni espejos rotos. Hay revoluciones entre corazones, partidas de dos labios sin peones, sudores, tentaciones, citas sin flores, llenas de pasiones sobre parques congelados de mirones entre neones, amores platónicos conformes, camas sin tregua, sin concesiones, soldados del amor sin fusiles que apuntan a dianas de corazones sensibles. Tanto a elegir, y tú y yo aquel día coincidí.

tal, chicos? Estamos de vuelta con Divulgaciencia. No se olviden de seguirnos a través de redes sociales. Estamos como Quinto Pilar Divulgaciencia. Nos encuentran en Twitter, Instagram y Facebook. Yo soy Roberto Vallejo y estamos ahorita con Rafael Villacrés con su proyecto ¿Qué haces de Rafis? Aquí tratando de reciclar, de dar un nuevo uso a ciertas cosas, de democratizar la producción, de compartir manuales, de tecnología. De cambiar el mundo, dices tú. Creo que ahora ya no soy tan ambicioso, ¿no? Pero bueno, en parte, no sé, dejar un poco mejor el mundo, ¿no? De cuando tú llegaste a él, ¿no? Ajá, sí. Y de hecho yo pienso que tu proyecto, si bien es cierto, tal vez no cambie el mundo completo, pero va a participar en una parte muy importante para ciertas personas que hacen reciclaje de este tipo de componentes de electrónicos y también de muchas personas que tal vez, como tú dijiste, no tienen trabajo. Sí, verás, justamente estaba recordando algunas conversaciones que he tenido con algunas personas que han visto estas cosas que hago y bueno, tal vez puedo ser un poco ingenuo, pero yo siempre es como que no es como el típico emprendimiento empresario que dice, sí, te dice una cosa y después otras cosas, es como que oculta, tienes pena, que no vale que la gente se entere. En cambio, les comparto todas mis ideas, ¿cachan? Ajá, sí. Y justamente ahora estaba hablando con una electrónica, le estaba pidiendo a un señor un switch, un mini switch para estos aparatos. Y el señor me dijo que le explique, y yo le expliqué hasta el final. Y el señor se quedó muy asombrado. Y bueno, el punto es que tener este tipo de emprendimientos es genial, porque piensas más allá de la competencia, ¿no? En cierta forma tienes la energía de una competencia, sigues avanzando todo eso, pero no ves al resto como enemigos, como potenciales amenazas. No quieres solo centrarte en ti, sino abrir el debate. A mí me encantaría que las ideas que yo tengo, que no son mías, que son pueden ser un remix de muchas ideas que gracias a muchas personas se han ido evolucionando durante mucho tiempo, se sigan esparciendo. O no sé, más bien una persona que lo haga mejor, que yo, me encantaría, estaría muy feliz también. Sí, y de hecho estamos hablando también de que conforme mejora la tecnología, mejoran también nuestros conocimientos y mejora también nuestro acceso a esta misma. Entonces yo pienso que en el futuro realmente, si es que las personas o si es que la suficiente cantidad de personas no ha accedido todavía a este tipo de tecnología, en el futuro va a ser más accesible. Y esto justamente nos lleva al tema de hoy, que vamos a hablar sobre educación y cómo la tecnología influye en la educación. Yo pienso que, por ejemplo, con estos manuales que tú encuentras en YouTube, que encuentras también en páginas web, incluso en redes sociales, esos tutoriales te sirven para aprender cómo funcionan las cosas que tú utilizas a diario, también para, como tú dices, remezclarles, hackearles, crear cosas nuevas o reutilizarles. Pienso que es algo bastante, bastante chévere, porque te enseña cómo funciona este tipo de cosas. Ahora, es algo muy diferente a cómo funcionaba antes la tecnología, porque básicamente tú comprabas, todavía sigues haciendo eso, pero antes tú solo comprabas, por ejemplo, la radio, o comprabas, un aparatito para escuchar música. Comprabas un montón de cosas, pero no sabías cómo funcionaba. Muchas veces, si es que eras lo suficientemente curioso, lo suficientemente destructivo, abrías todo lo que llegaba a tus manos y más o menos podías entender cómo funcionaba. En algunos casos, nunca le podías volver a armar ese aparato. Sí, de hecho, muchos filósofos tenían en cuenta esto, como que en realidad no nos vendían, sino nos alquilaban, porque solo servían hasta que se dañe y después prácticamente tú no eras dueño, ¿no? Entonces, los derechos de posesión de algo son totalmente distintos. Y bueno, actualmente todos esos derechos se violan, ¿no? Sí, o sea, yo pensaría que en este caso no son tanto como que derechos que son violables, sino más bien son oportunidades que te permiten crear más cosas. Y obviamente, como vuelvo y repito, tenemos esas herramientas a través de redes sociales, a través del internet, entonces nos permiten crear cosas que en un momento ni siquiera podíamos imaginar que nosotros podíamos lograr. O sea, yo el derecho de reparar sí lo veo como un derecho, porque es algo básico, ¿no? O sea, en otros aspectos tomamos ese derecho y lo ejercemos, pero actualmente es como un poco ignorado, ¿no? ¿Y qué opinas en algunos casos? Por ejemplo, tenemos automóviles, tenemos también computadoras, diferentes tipos de tecnología que prácticamente la marca en la que tú compras te obliga o te presiona para que tú únicamente hagas mantenimiento de su tienda. Sí. Eso, bueno, es un modelo de negocios en ciertos casos, por aspectos de seguridad, pueden estar bien justificados, pero en otros casos no. Uh-huh. En muchos casos no. Uh-huh. O sea, se están quitando mucho poder a los consumidores y lo mantienen ellos, ¿no? Para seguir su modelo de negocios. Si recordamos, en alguna época teníamos en la esquina o en muy cerca de nuestro barrio, teníamos al zapatero, teníamos al costurero, teníamos a diferente, incluso también a la persona que arreglaba los equipos electrónicos. Y estas personas, me parece que eran en ese momento, y tal vez los pocos que quedan en este momento, son personas bastante creativas que, a pesar de no tener en muchos casos una formación completa o algo formal, de hecho han ido entendiendo cómo funciona la tecnología y te pueden ofrecer soluciones. E incluso también tienen un trabajo a través de eso. Sí. Bueno, en mi caso personal, en el caso de las computadoras, muchas personas también se aprovechan, ¿no?, de la ignorancia de nosotros, ¿no?, que no sabemos mucho de las computadoras. Pero yo sí recomiendo a la gente que encuentren gente que repara, que sea confiable, que sea conocida, porque bueno, en especialmente con las computadoras y los celulares me ha pasado eso. Pero sí, también recuerdo en el tiempo de los equipos de sonidos, de los Walkman y todo eso. Tú tenías al que te reparaba y bueno, más o menos te daba el daño, te cobraba un precio razonable y era chévere hacer todo eso, ¿no? Pero bueno, la cultura ha girado bastante a una vida más rápida de solo comprar y tirar y nada más. Uh-huh. Pero yo creo que está cambiando y va a cambiar. Mientras más concientización tengamos en eso, es importante. Y nosotros como consumidores tenemos el poder para cambiar. Uh-huh. De hecho, está empezando. Por ejemplo, muchas marcas electrónicas no comparten manuales de sus equipos. Uh-huh. Restringen de muchas formas, incluso hasta con copyright. Uh-huh. Pero nosotros podemos decir o rechazar todas esas medidas y comprar a las marcas que estén más abiertas, ¿no? Y cada mes nacen nuevas marcas que tienen ese ideal, ¿no? Y también pienso que mientras más poder tiene el consumidor, menos poder tienen las empresas. Recordaremos también que en algún momento teníamos impresoras en las que los cartuchos de tinta eran demasiado caros. Entonces, lo que hizo la gente, muchas personas creativas y estos, yo les diría hackers también, modificaban la impresora para que les pongas directamente las tintas. Entonces, uh-huh, obviamente esto estaba prohibido por la empresa y te recomendaban que no lo hagas porque acortaba, entre comillas, la vida útil del producto y te quitaba la garantía. Pero esto le daba también al consumidor un poder para, primeramente, pagar menos y depender menos de la empresa. Entonces, obviamente, era más económico, era más eficiente. Y he visto que en este momento tú tienes, o sea, estas marcas de impresoras ofrecen modelos de impresoras en las que simplemente puedes tú rellenar la tinta, como lo que hacían antes estos señores. Sí, qué bueno. No sé, o sea, como consumidores, sí tenemos bastante poder, pero tenemos que tener conciencia primero e información sobre estos temas. Uh-huh. Para dar los primeros pasos. Pero es interesante, muchas nuevas marcas están nacen, ¿no?, y que tienen este ideal. Uh-huh. Ahora, lo que estábamos conversando, esto de cómo influye la tecnología en la educación. Estamos viendo que la tecnología, incluso también volvemos a las redes sociales y volvemos también a los tutoriales que tenemos en YouTube, por ejemplo. Hay muchas empresas o muchos emprendimientos y proyectos que entran a la parte educacional. Estamos hablando, por ejemplo, de Khan Academy, de Coursera, de Edex. Tenemos diferentes plataformas que ofrecen capacitarte o aprender cierta habilidad por bajo precio o totalmente gratuito. Entonces creo que esto realmente ha cambiado el mundo y muchas personas que por lo menos tienen internet ya tienen acceso a más información y a más conocimientos. Y posiblemente, quién sabe, a partir de eso puede ser que consigan un mejor empleo, porque estos cursos y estas especializaciones, en el caso de Coursera y edX, también están avalados por las más grandes universidades. Entonces, ¿por qué no conseguir tal vez una profesión a través de una plataforma electrónica? Sí, hay un dicho, si no lo recuerdo bien, de que si piensas que la educación es cara, imagínate lo que es vivir en la ignorancia. Definitivamente. Y incluso más allá de lo que dices, que obviamente es importante, ¿no?, conseguir un mejor trabajo, ascender en donde tú trabajes, público o privado. Pero el simple hecho de ser curioso, de aprender cosas nuevas, te pueden ahorrar cantidades astronómicas de dinero. Uh-huh. En tu salud, para prevenir daños, etcétera, etcétera, para mejorar tus relaciones personales. Y eso al final, bueno, hay muchos componentes psicológicos, no sé, de felicidad, de tristeza, pero también es dinero. Uh-huh. Tú puedes ahorrar mucho, mucho dinero si simplemente eres más curioso y tienes más conocimiento en muchas áreas. Uh-huh. Y de hecho, estamos viendo también cómo la tecnología también se está metiendo en la educación tradicional. Entonces, vemos que también en algunas escuelas, en algunos colegios, en países que, bueno, son un poco más progresistas, utilizan también la tecnología y tienen ciertos laboratorios para permitir que los alumnos comiencen a construir cosas y desarrollar habilidades a partir del trabajo en proyectos. Entonces, hablaríamos, por ejemplo, de Lego Mindstorms, que esto me parece increíble también, que es, o sea, son como Legos, tienen estas piecitas para ensamblar, pero también puedes programarles a través de ciertos modems que tienen, ¿no es cierto? Sí, o sea, es un juguete que te introduce a la robótica, no hay duda de eso. Uh-huh. Y cuando éramos pequeños, o sea, ¿cuántas personas no nos interesaba en algún momento construir un robot o construir algún aparato que nos pueda ser útiles? Pienso que cuando éramos chiquitos, desarmábamos las cosas y de alguna forma queríamos armarles para sentir esa gratificación de haber construido algo nosotros o haber inventado algo. No sé si te pasaba en algún momento, Rafa, pero me acuerdo que en algún momento de mi vida desarmaba los muñecos y les armaba las partes para ver qué es lo que salía de ahí. Sí, yo era bien centrado en la electrónica, yo me acuerdo. Uh-huh. Yo desarmaba electrónica. Wow. Y dañaba, bueno, al final dañaba. Pero no sé, era como me fascinaba descubrir qué tenía dentro. Y bueno, lastimosamente no entendía muy bien, ¿no? Que era. Uh-huh. Pero interesante que, bueno, me imagino que con la ayuda de mi papá también o de algún tío. Pero poco a poco aprendí algo, ¿no? Cositas como el voltaje, cómo hacer sonar un parlante, un motor. Wow. Pero sí era como que siempre me quedaba ese hambre, ¿no? Por decir, y esto era cuando era niño, uh-huh. por decir, ¿cómo? O sea, tenía radios que estaban dañados, por ejemplo. Uh-huh. Y a mí yo me fascinaba por poder arreglarlos. Me moría, o sea, tenía un hambre por eso. Y ahora, mira, vivimos en un mundo, y eso, bueno, fue hace unas 2 décadas, y ahora ya el mundo es totalmente distinto. Tú, simplemente con acceso al internet, tú puedes ver, con un poco de paciencia y también con ánimos, con pasión, tú puedes ver y arreglar tu radio, cualquier cosa electrónica. E imagínate esto, o sea, en ese tiempo tal vez no existían los juguetes adecuados para aprender estas habilidades, para saber cómo funciona la electrónica, para saber cómo programar, para saber cómo puedes intercambiar partes y hacerlas funcionar en conjunto. Y bueno, como tú dices, en esa época dañábamos y destruíamos las cosas. Pero en este momento, a partir de este tipo de juguetes como Lego Mindstorms, el objetivo específico de esos juguetes es aprender electrónica y aprender a programar. Entonces pienso que todas estas personas, todos estos niños y adolescentes o jóvenes, incluso bueno, mayores como nosotros, que tienen acceso a esta tecnología, pueden aprender de forma más fácil todos estos conocimientos. Sí, se tiene bastante ventaja, ¿no? Cada vez se mejoran ciertas herramientas. Uh-huh. Entonces sí, es fascinante. Yo solo imaginaría haber tenido un juguete de esa calidad cuando era niño, me hubiera vuelto loco yo. Increíble, no hubiera ni soñado yo con coger una computadora, diseñar un programa y hacerle que trabaje para lo que yo quiera. Uh-huh. Como mi esclavo, es increíble. Sí, y de hecho aparte de ese tipo de juguetes que ahora existen en el mercado, también hablamos, por ejemplo, de pequeños juegos de química como el que tú recientemente le compraste a tu sobrino, para que él aprenda sobre química. Antes no teníamos esto, antes mezclábamos un montón de cosas para ver qué salía, y solo te salía típico agua sucia con un montón de cosas extrañas. Sí, de hecho, si lo mencionas, recuerdo que como yo soy bastante curioso, leí una publicación, creo que era de Pop Science, algo así era, y unos expertos en educación te recomendaban unos 100 juguetes que podían, no sé, ayudar en muchas áreas a los niños. Wow. Entonces yo exploré todos esos juguetes y son fascinantes. Uh-huh. Y bueno, de ahí dije, bueno, más o menos lo que a mis sobrinos les veía apasionado. Entonces dije, bueno, eso creo que se les asimila bastante, se les podría asimilar bastante. Uh-huh. Se dice en muchos casos que el aprender la programación, aprender robótica, es la habilidad que todos vamos a necesitar en el futuro. Bueno, de hecho, lo que los jóvenes van a necesitar en el futuro. También nosotros, pero tal vez ya no estamos tan a tiempo para aprender totalmente una de estas capacidades. En todo caso, los chicos en este momento, cuando tienen clases de robótica o tienen clases de programación en las aulas, ellos van a estar más preparados para el futuro, que de hecho yo pienso que el futuro que se viene va a ser mucho más digital que el que vivimos en este momento. Y solo pensemos, por ejemplo, en cómo han evolucionado los juegos de video en nuestra época. Teníamos en un momento el típico Atari que solo tenía una palanquita y un botón. Siguió evolucionando y en este momento lo que tenemos son juegos de realidad virtual que han abierto campos increíbles también para la medicina, han abierto campos para que se pueda aplicar los juegos incluso también a superar situaciones traumáticas en personas que tienen que sufren de ansiedad o depresión, incluso en otros temas más como en la capacitación o en el entrenamiento de pilotos y también de personal militar. Sí, quería hacer solo un paréntesis a algo que me parece importante. Uh-huh. Muchas veces damos por sentado ciertas tecnologías como el internet y muchas cosas excitantes que pasan. Uh-huh. Pero, bueno, también para ser un poco justo, ¿no? Si bien a veces hablamos de como anteriormente, hablamos de cosas negativas como los desechos y el desperdicio en la electrónica. Uh-huh. También es justo hablar de las cosas maravillosas que están pasando, ¿no? Y que, bueno, lastimosamente las damos por sentadas, pero han representado un cambio increíble y creo que este es solo el inicio, ¿no? Bueno, en parte es el internet, ¿no? Uh-huh. Con esa capacidad de compartir, de trabajar colaborativamente casi a precios casi cero. Bueno, esto se llama, ya no recuerdo, pero el caso específico es Wikipedia, ¿no? Ajá. Creo que me encanta esta empresa, bueno, esta sociedad, esta fundación, porque de esta se pueden partir muchos ejemplos que hay en varias ramas, ¿no? ¿Qué significa esto de Wikipedia? Wikipedia es una fundación sin fines de lucro que prácticamente ha hecho la enciclopedia más grande del mundo. Es la enciclopedia. Y la más actualizada, ¿no? La más actualizada. Uh-huh. Y según muchos estudios, si no recuerdo bien, tiene la calidad de la enciclopedia británica, ¿no? Wow. Incluso mejor. Y la tenemos ahí, gratis. No es una empresa que lucra, sino en un conjunto de gente que ha colaborado, que ha dicho simplemente, en esta área de la vida, de la sociedad, queremos dar un producto que sea libre, uh-huh, que sea abundante para todos. Uh-huh. Y prácticamente es eso, ¿no? Claro que todavía hay barreras, ¿no? De que una persona no puede entrar al internet, o que no tiene internet, uh-huh, que no tiene computadora, perdón. Pero sí me parece que es algo muy positivo hablar de esto, porque de esto se puede extrapolar a muchas otras cosas más. Entonces, nuevos empresarios que tengan la idea no solo de lucrar, porque bueno, está bien lucrar, ¿no? Pero ir más allá de eso, ¿no? Uh-huh. Decir, bueno, mi objetivo de mi empresa es ayudar a que, no sé, en cierto sector, en cierta área, exista abundancia, que llegue a la mayoría de gente, que exista una democratización del uso. De, uh-huh. Bueno, y en resumen, la colaboración, ¿no? Estas tecnologías permiten, incentivan que la gente colabore mucho más. Uh-huh. Eso me parece perfecto. Incluso dentro del desarrollo de la tecnología, Stephen Hawking, él decía, y bueno, siempre menciono esto porque es una frase increíble, que el lenguaje nos ha permitido desarrollar la tecnología porque estamos colaborando, porque nos ha permitido entendernos los unos a los otros. Si es que realmente queremos garantizar el desarrollo de la humanidad en el futuro, lo único que tenemos que seguir haciendo es hablando y obviamente también colaborando. Uh-huh. Evolucionando, ¿no? También el lenguaje en sí. Sí, en cuanto también a nuestra cultura. Chicos, prácticamente estamos cerrando este programa y les recordamos que estamos en redes sociales a través de Facebook, nos pueden encontrar como Quinto Pilar Divulga Ciencia, también en Twitter e Instagram. Si es que están interesados en la velada astronómica que va a ser el 20 y el 21 de agosto para observar la lluvia de estrellas, las Oriónidas, pueden escribirnos a través de Facebook o nuestras redes sociales para tener más información e inscribirse. Muchas gracias, Rafa, por estar aquí. Siempre es un gusto conversar contigo y te deseo mucha suerte en tu proyecto. Muchas gracias y gracias a todos por escucharnos. No se olviden de seguirle también a Rafa en su página Que Haces B en Facebook y también quehacesb.org. Nos vemos la próxima semana, chicos. Hasta luego.